Me has violentado y sabrás quién soy. El que está conmigo es mucho mayor. Me ha dado autoridad y me ha sentado a su mesa. Ya no soy un hijo bastardo, hoy tengo herencia. Todo lo que me robó lo tendrá que devolver, multiplicado por 100. Ahora voy por el botín. Todo lo que me robó lo tendrá que devolver, multiplicado por 100. Ahora voy por el botín. Me ha dado el poder plantar y con violencia mi herencia arrebatar. Me vas a devolver.